Otra vez conflicto del campo, golpeando las góndolas, en los alimentos y la carne. Ya se empieza a sentir en la falta de abastecimiento. Con la comida no se jode. Por favor. Por favor. Te pido de corazón. Que el diálogo sea fecundo. Cada día que pasa. Ustedes la ganan a la plata con la pala. La avaricia. Primero le sacó Dual el 10. Un poco más. Después el 23. Un poco más. Después el 27.5. Un poco más. Después el 35. Algo más. Después el 44. Nunca les ha ido tan bien como ahora. Y nosotros tenemos la conciencia tranquila. Concédenos la sabiduría del diálogo para entorpecerlo. Aflojemos con este conflicto, con esta tensión, con estos desencuentros. ¡No vamos a aflojar! ¿Cómo se arregla este conflicto? Por una grandeza del gobierno nacional. Los que piden gestos de grandeza están tan abogando por las desigualdades. La nación requiere gestos de grandeza. Yo pensé que la iglesia pensaba como yo. ¡Le falló! Yo creo en esa iglesia, en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. La que congela el corazón de los ricos. La iglesia de Cristo. Como cristiano. Jesucristo, Señor de la historia. Debemos ser más solidarios. ¿A cambio de qué? Paciencia. Modestia. Moderación. Caridad. Generosidad. ¿Qué debería dar el gobierno nacional? Es muy importante. ¿Qué? Esos dirigentes de entidades. ¿Qué? Retrocedan en estos lockdowns. Con mucho gusto. Por supuesto. Temor por el desabastecimiento. Alimentaria. Y nosotros estamos muy preocupados. Ya el lunes no va a haber carne en las carnicerías. Hay lugares donde ya empieza a escasear. El pan, la carne, la fruta, las verduras. Y hoy ya tiraron 200.000 litros de leche en Córdoba. Y extiende la leche. De leche derramada. Ojo que no sea una operación de prensa como fue la otra vez. De leche que corría como arroyos. Tenemos que pensar. Estamos en el mes de Belgrano. Ponemos este mensaje en las manos y en el corazón de nuestra madre de Luján. De corazón. Pidiéndole que una vez más interceda por nosotros.